Daniela. Todos me critican porque irás a Lorena y Paola. Se ponen celosa pero no saben una cosa, que tengo una esposa. Me gustan las minas, me gustan todas. A él le gustan todas. En la caravana me prendo en todas. Él se prende en